abrazo firme de su brazo, mi mejor amigo. Vuelo libre en lo más alto, nada establecido. Corazón aventurero, fuerte y soñador, que me quiera como quiero, que me quiera un hombre, que se siente un hombre, y que sea el hombre con el que quiero vivir. Oh, oh, un hombre, que se sepa un hombre, y que sea el hombre para siempre para mí, como nunca lo sentí. Algo antiguo enamorado, el mejor amante, atrevido, descuidado, alma transparente. Es decir, un compañero, es decir, amor, nada más y nada menos que decir un hombre, que se siente un hombre y que sea el hombre con el que quiero vivir. Oh, oh, oh, un hombre, que se sepa un hombre y que sea el hombre para siempre para mí, como nunca lo sentí. Solamente un